Bueno, tras 9 años de impunidad, ayer comenzó el juicio a Javier Chocobar. El mismo se lleva adelante en la Cámara de Penal de la Sala Cuarta de la provincia de Tucumán, que es un tribunal constituido por los jueces Wendy Casar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli. Esto llega, como bien lo decimos, después de 9 años. Y para contarnos qué es lo que, cómo comenzó y todo eso, ya estamos comunicados con Nancy Chocobar, que es vocera de la comunidad. Buenos días, Nancy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un juicio que ya, como bien lo decimos, 9 años, y cómo llegamos a este juicio después de lo que sucedió en ese 2009, ¿no? Sí, llegamos con muchas expectativas, pero también con mucho dolor. Pasaron 8 años y 10 meses para, bueno, finalmente que se pudiera dar inicio al juzgamiento de los asesinos de nuestra autoridad de Aguita, Javier Chocobar. Bueno, y por supuesto el impacto que esto genera, volver a encontrarse con el terrateniente Darío Luis Amín, con los ex policías Humberto Gómez y José Valdivieso, la verdad que ha sido también fuerte. Pero no obstante eso, bueno, nosotros como pueblo organizado, como comunidad indígena, estuvimos trabajando durante todos estos años justamente para exigir justicia, ¿no? Y parte de que haya, digamos, el hecho de que haya salido el juicio tiene que ver con eso, ¿no? La constancia de nuestra gente por exigir justicia por nuestra autoridad asesinada. Vos lo decís, y bueno, esto es fuerte, haber trabajado durante todos estos años, seguir trabajando sobre el tema, y me imagino para no solamente la comunidad de ustedes, sino el resto de las comunidades, la importancia que significa toda esta lucha. Sí, nosotros durante todo este tiempo, estos años, también entendimos de que este hecho, ¿no?, de que este asesinato no solo vulneraba los derechos nuestros como comunidad indígena o como pueblo nación de Aguita, sino que también nos excedía, y en ese sentido también entendemos que la sentencia de este juicio también va a ser un precedente para el resto de los pueblos originarios que pasan las mismas situaciones de conflictos territoriales que pasamos nosotros. Pero que todavía, digo, a pesar de todo el marco jurídico que tenemos vigente, no se toma en cuenta, digo, y es una muestra clara de lo que empezó a pasar ayer en el juicio, ¿no? Cómo nuestra gente fue de nuevo ultrajada, aunque sabíamos que era duro, no pensamos que tanto, ¿no? En el hecho de que fue más de lo que habíamos imaginado. La verdad, ¿en qué que sentido? La jornada de ayer fue, ¿cómo? ¿En qué sentido lo decís? ¿Qué es lo que pasó ayer exactamente? Y porque la gente, digamos, los jueces y también, digo, la parte de la defensa de los imputados, en las preguntas y en los cuestionamientos que hacen, son muy, muy, muy duros, y no se tiene en cuenta la identidad nuestra, que es distinta, ¿no? Si bien nosotros hablamos castellano, nuestra gente también tiene otro idioma, y el hecho de que la gente no pueda poner en palabras ciertas cuestiones, o el hecho ese tan trágico que sucedió el 12 de octubre de 2009, no solo tiene que ver con el hecho en sí traumático por el cual tuvimos que pasar, sino también tiene que ver con un hecho histórico, ¿no? De tantos años o siglos de avasallamiento que hacen que nuestra gente algunas cuestiones no puedan poner en palabras. Pero por otro lado, lo que se vio en la jornada de ayer es la manipulación del caso, y hasta se dejó de deslizar que somos los responsables del asesinato de nuestra autoridad. Porque en las preguntas que hacían, en lo que fueron conduciendo, lo que fue la jornada de ayer, cuando testificó nuestra gente, dejan como, o dan a entender que hicimos abandono de persona, o hasta deslizaron la posibilidad de que haya habido una disputa interna de la comunidad y que hayamos sido nosotros lo que asesinamos a nuestra autoridad, lo cual, por supuesto, es totalmente ilógico, ¿no? Y es parte de la estrategia también que usa la defensa de los imputados. Claro, claro. Uno comprende, casi cualquier argumento de una defensa, porque, bueno, para eso está, digo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la actitud de fiscalía y la de los jueces? Nosotros estamos siendo, o este juicio se lleva en el marco de la justicia occidental. Correcto. Y en ese sentido, desde ahí es la mirada que tienen, digamos, tanto la fiscal como el tribunal, digo. Por eso, no solo es el hecho traumático que pasamos el 12 de octubre, sino que hay que hacer un contexto histórico, lo cual no se está haciendo. Lo que acá dicen, bueno, aboquémonos al homicidio, pero no, nosotros tenemos un marco jurídico que es colectivo, ¿no? Digo, de derecho colectivo hacia los pueblos indígenas, pero por otro lado tenemos una identidad distinta. Y aquí hay un montón de cuestiones que no se están contemplando en este juicio en sí, ¿no? No se toman en cuenta el contexto en el que vivimos, el contexto en lo que pasó, y que no fue una disputa como ellos lo plantean. Nosotros estamos defendiendo nuestro territorio ancestral, haciendo uso de la autonomía como parte de un derecho que tenemos los pueblos originarios. Pero además de eso, el Estado argentino ha creado leyes occidentales que debieran garantizar nuestro derecho, claro. Como el caso del artículo 75, inciso 17, el caso del el artículo 149 de la propia provincia de Tucumán. Porque si nosotros no aclaramos eso, parece que no solo estamos ejerciendo el derecho a la autonomía, a defender pacíficamente nuestro territorio ancestral, pero parece que no tuviéramos un respaldo jurídico, y lo cual no es así, no es cierto. Claro, claro. Claro, o sea, hay un respaldo jurídico incluso en esta justicia que que no los representa totalmente, claro. Vos hablabas antes de con quiénes y quiénes son las amenazas que recibieron, tanto de Darío Luis Amin, que es el terrateniente, como los policías, que son dos ex policías vinculados al terrorismo de Estado durante la última dictadura. Me imagino que eso durante todos estos años hizo que este juicio se dilatara tanto. Sí, eso por un lado, pero también remarcar por ayer en las cuando los imputados declararon, en el caso del terrateniente y asesino Darío Luis Amin, que se negó, ¿no?, a declarar, pero que sí lo hicieron los dos ex policías, lo que remarcaron ellos, y es un dato que no es menor, es justamente reivindicaron el hecho de ser policías y haberse retirado con todos los honores. Es más, estaban muy enojados porque dice que en todos estos años dijeron que eran ex policías, pero en realidad no, ellos reivindican, digamos, a las fuerzas de dónde vienen, ¿no? Pero por otro lado, durante todos estos años que hemos transitado nosotros, hubieron muchas situaciones de amenaza y de avasallamiento. En noviembre de 2012 llegó a nuestro territorio Darío Luis Amin en compañía de 15 gendarmes que ingresaron y estuvieron en la cantera de Laja, donde fue el asesinato de Javier, y donde no se puede, digamos, alterar el lugar de los hechos, porque justamente va a ser parte de la reconstrucción, ¿no? Seguramente ahora en el juicio, la reconstrucción de los hechos, ingresaron a la cantera de Laja, ingresaron a la casa de varios comuneros, y entre esos en la casa de la familia de Javier Chocobar. Claro. Después, la mamá también de Darío Amin, María Sofía Herrera de Amin, también ingresado a nuestro territorio en compañía de gente extraña que aducían ser escribanos o abogados, y también en compañía de la policía local. Y ha venido hasta la casa del comunero Enrique Chocobar, sobrino de Javier Chocobar, también, y consta una denuncia, ¿no? Lo denuncia nuestro comunero como un usurpador. Y en ese sentido decir que antes de que asesinaran a Javier Chocobar, en la casa de los abuelos de Enrique Chocobar, se mete a Amin, mete una casilla y pone un casero armado. De eso también constan denuncias, fue antes del asesinato de Javier Chocobar. Claro, claro. Luego, claro, en el año pasado, María Sofía Herrera de Amin vuelve también a nuestro territorio, anduvo recorriendo la cantera de Lajas, digo. Hubieron muchas situaciones de amenaza y hostigamiento, por eso es que nosotros decimos que también son responsables, por supuesto, el Estado nacional y el Estado provincial, ¿no? Digo, porque nosotros todas estas cuestiones que pasamos de avasallamiento, hay denuncias, constan estas denuncias, ¿no? Inclusive antes del asesinato de nuestra autoridad. Claro. Y la justicia tucumana miró para otro lado. Claro. Yo, ¿no?, te iba a preguntar, ¿no?, porque estás hablando del Estado y estás hablando del momento actual donde han sido realmente tomados como el enemigo interno muchas comunidades indígenas. Me imagino que eso también afecta como el mismo Estado los sigue discriminando, los sigue expulsando y los sigue sacándolos de su lugar, ¿no? Sí, obvio. Nosotros lo que decimos es que esperamos que, digamos, tenemos expectativas con este juicio y realmente esperamos que, bueno, que sea justicia, pero por otro lado, nosotros también necesitamos que el Estado argentino empiece a reparar la deuda histórica que tiene con nosotros, con los pueblos originarios. Y parte de esa reparación histórica justamente tiene que ver con que restituya los territorios originarios. La creación de este Estado argentino se creó sobre la base de un genocidio originario. Y desde ese lugar el Estado tiene que empezar a hacer ese reconocimiento y el cese de conflicto en nuestros territorios, en todos los territorios de lo que hoy se conoce como Argentina, porque todo lo que está en la fundación del Estado argentino es todo territorio indígena. Claro. Bueno, cuando se cree la ley de propiedad comunitaria indígena, van a cesar los conflictos, como el caso de nuestro hermano mapuche Rafael Nahuel, o como el caso del norte aquí en Salta, por ejemplo, todos los conflictos que hay de desalojo, lo mismo en Tucumán y en todo el resto de lo que hoy se conoce como Argentina. Ese conflicto va a ser a partir de que el Estado reconozca un derecho que ya empieza a reconocer en el artículo 75, inciso 17. El Estado Nacional, el Estado Argentino, reconoce, entre otros derechos, la preexistencia de los pueblos originarios. Eso claro. Quiere decir que estamos ante la fundación del Estado. Uh-huh. Y por otro lado, también reconoce la posesión, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Los terratenientes nos piden el papel, un papel. Nosotros no necesitamos papel para que diga que esto es nuestro, ¿no? Porque estuvimos de generación en generación. Claro. Pero también decir que el Estado reconoce como un sujeto de derecho colectivo a través de una personería jurídica. En el caso nuestro tenemos la personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y también tenemos realizado el relevamiento territorial a través de la ley 26.160. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado Nacional reconoce que donde estamos hoy, los Chuchtagasta, es un territorio indígena. Bien. Luis Darío Amin, Humberto Gómez y José Valdivieso, ¿con qué carátulas fueron llevados a juicio o comenzó este juicio? Esos están imputados por homicidio, uh-huh, homicidio calificado y homicidio y tentativa de homicidio, ¿no? Por el hay tres víctimas también más. Claro. Y en ese sentido, bueno, van a ser juzgados. Bien. ¿Los tres llegan en libertad a esta instancia? Sí, sí. Los tres llegaron en libertad durante todo este tiempo. Por eso ayer también parte de nuestra defensa pidió no prisión preventiva para ellos. Claro. Hizo toda esta argumentación que yo le estaba compartiendo, ¿no? De todo lo que pasamos durante todos estos años. Pero bueno, el tribunal no consideró eso, ¿no? Ah, no, ya la descartó la prisión preventiva. Ya la descartó, claro. Exactamente. Así que, bueno, eso por eso digo, es el panorama que estamos viviendo, ¿no? Nosotros. Claro. Y por eso también es la importancia también de poder visibilizar esta situación que estamos pasando, pero por otro lado es importante para nosotros justamente poder clarificar que estamos, que la comunidad está a regla de lo que dice el Estado argentino a través de sus leyes occidentales. Claro. O sea, no es que estamos hablando sobre supuestos, y hoy amanecí y creo que soy indígena. Claro, no, claro. Sino que estamos en el... Sí. Bueno, eso es importante decirlo porque, bueno, pareciera que nosotros estamos reclamando y no tenemos bases fundamentales, ¿no? Digo, claro. En cuanto a derecho indígena. Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de que en este juicio también quede en claro, ¿no? Es difícil, por lo que vimos en la jornada de ayer, la verdad que... Es difícil. Te iba a preguntar, ¿cómo son todos los días? ¿Cada cuánto es las sesiones distintas? Y si tiene un tiempo de cierre, ¿no? Esto. Va a ser, por lo que nos dijeron hacer, tres veces a la semana, martes, miércoles y jueves. Y en el tiempo estimativo, no podemos decir porque hay muchos testigos para declarar todavía, pero tal vez un aproximado de un mes. No creo que más, 2 meses, no sé. Eso lo vamos a ir viendo también mientras el proceso se siga dando, ¿no? El proceso de exacto, juicio. Exacto. Nancy Chocobar, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, eso. Les pedimos que por favor ustedes desde los medios de comunicación nos puedan seguir acompañando. Por supuesto. Porque es muy duro también para nosotros pasar no toda esta situación, pero necesitamos también de ustedes que son... la parte no indígena, pero estamos en una sociedad y nosotros creemos que una sociedad se debe construir a partir de la interculturalidad. Así que apelamos a eso y a que nos sigan acompañando durante el proceso de este juicio para que también se escuche la voz legítima de los Chuchtagasta. Muchísimas gracias y así será. Gracias. Muchas gracias. Un saludo fraterno para todos. Igualmente. Bueno, Javier Chocobar dio su vida por defender su territorio ancestral y fue asesinado un 12 de octubre del 2009, que es como la excarcelación de un genocida un 24 de marzo, más o menos lo ponen ellos mismos en su comunicado. Y la verdad que tiene razón. Ahí seguiremos esto y también hay se puede seguir en la página Los Chucagastas, Justicia por Javier Chocobar, el juicio que, como bien lo dijo, tendrá un tiempo de un mes más o menos.